bailadores, los chicos y las chicas a la pista. A mover la cintura y a mover las caderas. ¡Eso! Cintura, caderas. Para ti, mi amor. Para el corazón. Como dice. He regresado por tu amor y tú ya eres feliz. Ya no hay más lágrimas, amor. La carta es un recuerdo ya, nunca te dejaré. Un año y muchos años son solo para ti. Ya estoy aquí, nunca más me iré. Solo estaré para ti. Moviendo esa cintura.